Nos es grato estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Gálatas 6:15, recuerde usted que estamos en la última parte del libro de Gálatas, su despedida un tanto especial que tiene, nos habla de porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué está diciendo aquí Pablo con esta situación? No nos olvidemos del contexto. Él se ha manifestado creyente, cristiano, genuino. Su cruz es lo que más quiere, porque esa cruz hizo posible que él fuera salvo, tuviera una nueva vida, una nueva experiencia, estuviera lleno de esperanza a pesar de las circunstancias tan terribles que pasó Pablo, tan fuertemente que fue perseguido. Porque en Cristo dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino solamente una nueva creación. Bueno, recordemos, tú estuviste leyendo antes en relación al bautismo. El bautismo es un nuevo nacimiento. Podríamos decir de que una persona hecha nueva, llegar a ser una nueva criatura, no es algo que pueda lograrse mediante algún esfuerzo humano, ya sea la circuncisión o cualquier otra cosa. Jesús se refiere a este proceso como el nuevo nacimiento. Es el acto divino en que Dios toma a la persona que está muerta espiritualmente e infunde vida espiritual en ella. Esta es otra metáfora más para describir el acto salvífico que Pablo describe generalmente como la justificación por la fe. Exactamente. Hay algunos términos que es interesante hacerlos notar acá. Fíjate que en Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Toda cosa creada nueva. Tú hablas de una experiencia personal. Yo creo que ahí es el punto de Pablo, porque por un lado él decía, luchaba contra los que estaban hablando de la circuncisión. Sí. No estoy de acuerdo con eso, dice, porque no vale nada eso de circuncidarse, porque Cristo en realidad es la salvación. Pero por otro lado él también dice, mira, y los que hablan de la incircuncisión, que no hay que circuncidarse, tampoco sirve de nada, dice, sino esta nueva relación con Dios, esta nueva experiencia con Dios, esta nueva creación, en que el individuo pasa de una vida que tenía a una vida muy diferente. Yo creo que en la vida de Pablo sucedió, pero dramáticamente, cuando se encontró con Jesús en camino a Damasco. Jesús lo bajó y del polvo lo levantó para ser una nueva criatura. Y la experiencia de entrada, cuando él entra, tú recuerdas bien, él estuvo unos días en una situación bastante difícil, ayunó, no tomó ni agua incluso, y cuando viene, ¿qué le hacen a Pablo? Lo bautizan, siendo él un judío que tantos años había llevado esa religión ahí, entra en una nueva relación con Dios, en una nueva experiencia, una nueva creación para Pablo, y de allí lógicamente creció Pablo con una visión diferente de lo que es el Evangelio. Creo que es importante que entendamos bien las cosas, porque una de las cosas que se nos dice en la Escritura es que el cristiano tiene una nueva forma de pensar, así como es una nueva criatura, tiene una nueva forma de pensar. Y nosotros cuando ofrecemos algo al Señor, o cuando hacemos un culto, la Biblia nos dice que debe ser un culto racional, algo que nosotros entendamos. Antes hacíamos las cosas sin entender, por eso que practicábamos cosas que a lo mejor no entendíamos y lo hacíamos porque otros lo hacían. ¿Sabes? Estaba pensando en el caso específico cuando los sacerdotes hicieron que crucificaran al Señor Jesús. Ellos no querían participar, no querían entrar ahí al patio de Pilato porque para no contaminarse y que eso les permitiera participar de la Pascua. Imagínate, una fiesta religiosa. Ellos estaban cometiendo un asesinato. Y sin embargo, cometieron el asesinato y después participaron de la Pascua tranquilamente. Claro. Entonces, eso es lo que el enemigo llega o lleva a la persona a hacer, que no piense, que no razone. El Señor busca lo contrario, que nosotros razonemos, que pensemos. Todo lo que el Señor nos muestra en las Sagradas Escrituras nos lleva a pensar, a razonar. no es algo que nosotros practicamos por practicar. Entonces creo que eso es muy importante. Ahora, este mismo pensamiento que está en Gálatas, allí está en 2 Corintios, capítulo 5, 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y fíjate que después hace una alusión a lo que pasa con la vida pasada, que Pablo la tenía muy presente, la dejó atrás, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y este concepto de cosas nuevas le trajo muchos problemas a Pablo, le trajo persecución. Y en el contexto de lo que hemos venido conversando, Pablo hace saber de que algunos están tratando de volverse a la vida pasada, queriendo ser cristianos, volverse a la vida pasada, para no tener los problemas de la persecución, de las críticas y de la separación. Pero Pablo dice, yo no tengo ese problema. Para mí la cruz es lo más grande que hay, y voy a seguir pensando en eso, y voy a seguir pensando que en Cristo en realidad sí soy una nueva creación, una nueva persona. Hay personas que están dispuestos a sufrir cualquier cantidad por el dinero. Quieren tener dinero y son capaces de hacer cualquier cosa para conseguirlo. Bueno, y es por algo que es tan perecedero como el dinero, porque el dinero tú hoy día lo tienes y mañana puede que no tengas absolutamente nada. Sin embargo, aquí se nos está hablando de algo que nosotros podremos tener ahora y siempre. En primer lugar, nos ayuda a vivir una vida mejor ahora. Y además tenemos la promesa de la vida eterna. Entonces, no hay donde perderse. Lo que sucede es que el enemigo nos ofrece el aquí y ahora, en este momento. Y eso es lo que a veces le da buen dividendo, porque no somos capaces de esperar o de pensar en que el Señor nos tiene algo mucho mejor. Interesante que en la entrevista de Jesús con Nicodemo en San Juan capítulo 3 se refleja justamente esta situación. Él es un erudito, un entendido en el Antiguo Testamento, vamos a decirlo así, y Cristo en algún momento le dice, si tú siendo tan sabio, tan entendido, no sabes estas cosas, y él le dice lo que es realmente el verdadero nacimiento. Incluso muestra algunas indicaciones, dice que el viento suena o viene de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe a dónde va, no lo ves, es algo que no lo siente. Y esto sí que es importante, quizás para hacer una apreciación personal, que Cristo o la ayuda para esta nueva creación, para nuestra nueva vida, no es algo que nosotros podamos tener, sino que es algo externo, y ese externo es Jesucristo, que nos puede dar una vida nueva. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Llegar a ser una nueva criatura no es lo que nos justifica. Este cambio radical, más bien, es la manifestación inequívoca de lo que significa ser justificado. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.